Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y hoy precisamente vamos a tener aquí la presencia de la maestra María Campechano Covarrubias, que seguramente viene en camino. A veces aquí por el centro se pone un poquito difícil llegar. Y pues va a estar con nosotros para invitarnos a la inauguración de este Centro Estatal de Fomento a la Lectura, que se va a inaugurar el 23 de abril, el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, este domingo a las 11 de la mañana, ahí donde fuera alguna vez la cárcel de Oblatos, en este parque, en el edificio que está ahí sobre el parque de la excárcel o exprisión de Oblatos, se va a llevar a cabo la inauguración del Centro Estatal del Fomento a la Lectura a las 11 de la mañana. Habrá varias actividades culturales, entre ellas cuentacuentos, y la maestra María Campechano Covarrubias va a participar por ahí. Seguramente está por llegar y estaremos charlando y pues conversando sobre este tema y algunas otras de índole de los promotores de la lectura o los cuentacuentos, ¿no? Hoy es jueves y hoy nuestra programación pues inicia con el Volantín, después tenemos al Tarot del Guerrero, luego Jazz and Wine con el maestro Armando Segovia, ¿quién más es? Claudia Ramos, Bernadette y Daniel. Y también tenemos a Minerva Estación con el licenciado Almanzor y por último Cosmonautas con la maestra Lilia Gutiérrez, de modo que se va a poner sabroso los programas en vivo y pues esperamos que nos escuchen este jueves de 4 a 9 de la noche nuestra barra de programación en vivo. Y mañana precisamente, pues vamos a continuar con los programas en vivo. Tenemos el Volantín, que es de 4 a 5. Después vamos a tener la perorata, luego Desollar el Punk, Reflejo Cotidiano y para terminar, Observatorio Humano con Ramiro Lomelí. Hoy vamos a programar música del buen Cristo Lezama. Vamos a poner unas rolitas para recordar al buen compa Cristos aquí en Radio Cartón. Vamos a iniciar con esta rola que se llama La Novia Hippie. A ver qué les parece. Yo quiero una novia las que aman con el puño cerrado. Se visten de hippies y fuman de lado. Yo quiero una novia de las que bailan descalzas y tiran el chicle para decirme te amo. Mi historia es distinta, vengo de padres triunfantes, de espíritu loco. Y yo heredé. Tan solo los ojos. Yo quiero una novia que se siente con las piernas cruzadas, se embriague de sueños, se crea Frida Kahlo. Yo quiero una novia que enseñe las tetas con tipos que luego Regresamos aquí al volantín del barrio chino y precisamente pues ya estamos aquí con la maestra Campuchano y pues vamos a platicar lo que les habíamos comentado sobre esta inauguración del primer centro estatal de fomento a la lectura que se va a inaugurar este 23 de abril. Sí, a las 11 de la mañana. Allí los vamos a estar esperando en… donde era la expe, bueno, en la expenal, ahí estaba la biblioteca José Cornejo Franco. Entonces se hizo un convenio y ahora es, va a ser allí el Centro Estatal de Fomento a la Lectura. Ah, hay un Centro Estatal de Fomento a la Lectura, un Centro de Fomento a la Lectura en Ocotlán, pero ese no es estatal, pues este ya es, va a ser más grande y con más… ofertas de formación tanto de lectores como de promotores de lectura, porque va a ofrecer la licenciatura en promoción de la lectura y además va a ser la sede del diplomado para mediadores de lectura, porque ahorita se está ofreciendo este diplomado por parte de Cultura y del Programa Nacional de Lectura, pero se tiene que buscar sedes para dar ahí la formación. Así que ya en el futuro allí va a ser posible que los mediadores tomen sus diplomados. Y por ejemplo, un grupo de mediadores que necesiten reunirse para programar alguna actividad, para hacer intercambio de ideas, de experiencias, allí va a estar el centro de formación lectora. Va a ser como nuestra casa, digamos, como la casa de los promotores de la lectura del programa nacional, y también de para las otras actividades de las personas. Va a haber actividades para niños, actividades para adultos, y sobre todo atender a las personas del barrio, porque pues estaban acostumbradas a la biblioteca Cornejo Franco y ahora van a estar para todo público y para niños. Está precioso el lugar, tiene muebles adaptados para familias. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención un sillón que tiene una parte más alta y una parte más bajita. Entonces me figura que, por ejemplo, para el papá se sienta en la parte baja y el niño se sienta en la parte alta, y pues queda muy bien, quedan como a nivel y muy cómodo. Toda la iluminación, las paredes, todo está pensado como para incentivar el gusto por la lectura. Sí, pues qué padre, digo, que se piense en todo esto, maestra. Y hay cosas que, bueno, pues como no solamente queda por las grandes y maravillosas voluntades de las instituciones, ¿no?, sino que en ocasiones también la labor del promotor o del mediador para encontrar a ese lector con ese autor que busca, porque en ocasiones hay lectores o personas que no han leído pero quieren que alguien los conduzca por una buena lectura, sí. Pero no todos los autores le quedan a los lectores, ¿no? No. Ahí cómo juega el trabajo del promotor o del mediador. Yo lo he visto como cuando uno ofrece una comida, uno no sabe si esa comida le va a causar alergia a la otra persona, o no sabe si le va a gustar o si le va a encantar, si va a quedar para siempre enamorado de esa comida y de la persona que lo preparó. Entonces, igual ofrecemos lecturas y se va viendo en el momento de ofrecer la lectura si esa lectura está gustándole a la persona, si le está diciendo algo o si definitivamente no le está diciendo nada, y es válido. Si ese libro no le gustó, no le movió, no le dijo nada, pues igual como la comida, no vas a obligar a alguien a que coma lo que no le gusta o no le apetece, o lo que no le va a hacer bien, o no le va a hacer, como decían los de antes, buen provecho. Entonces, en la lectura también hay que irle tanteando, y como cuando uno tiene invitado les dice, ¿tienes alguna alergia, alguna especificación respecto a tu comida? Porque hay gente, no me gusta la cebolla, no me causa alergia a las fresas, o no acostumbro la grasa. Igual con la lectura. ¿Qué es lo que definitivamente a ti no te gustaría leer para nada? Y ya te dicen, bueno, pues a mí para nada me gusta leer las novelas de mucha sangre. A veces he ido a contar cuentos y les digo, les voy a contar un cuento donde un cerdito se encuentra con un lobo. Y los niños, no, sangre no, sangre no. Entonces ya desde ahí te está dando como un parámetro, no me vayas a contar nada de sangre, o no me vayas a prestar ningún libro que tenga sangre porque no me gusta. O hasta las mamás luego dicen, pero a ellos no les vaya a contar cuentos de miedo porque luego no duermen. Y en cambio hay niños que les encanta, que hasta dicen, ¿a poco eso es miedo? No, hay unos de más miedo. Y ya dice uno, bueno, pues les voy a soltar a un Lovecraft a ver qué sale. Pero bueno, no tanto, hablo de extremos, pues. Pero sí, es ir como paso a pasito, como ir tanteando el terreno a ver hasta dónde. A veces uno les ofrece de leer cuestiones como muy avanzadas y los lectores apenas andan iniciando en la búsqueda de sus gustos o de como explorando los libros, apenas en la fase de enamoramiento. Y si luego ya le sueltas una lectura de muy difícil comprensión o a veces tienen un vocabulario reducido y luego la lectura tiene muchas palabras que no conocen y se enfadan, como no conocen el significado, entonces se enfadan y no, es que ese libro está bien enfadoso. Pues no está enfadoso, lo que pasa es que nuestro lenguaje es reducido y no estamos entendiendo lo que se está tratando. O a veces tiene regionalismos y nosotros no sabemos de qué van esos regionalismos, no sabemos qué significan, ni tenemos la manera de investigarlo. Entonces puede ser que te imagines por el contexto qué es lo que, de qué se va tratando, pero si el contexto tampoco te da, te pasa como Beatriz y la polución, que sale el cuento de Cortázar, que la niña inventa muchas cosas a partir de algo que no entiende muy bien. Así puede pasar también. Sí, no, estas dificultades que luego son creativas, ¿no? Sí. Que no entiende, sí. Pero genera otra inventiva o una cuestión lúdica, ¿no? Que también es muy padre, ¿no? Entienden otro cuento distinto y hacen su propia historia. Y para acercar a las personas a la lectura, o sea, crear estos nuevos públicos, ¿hay diversas dinámicas? Sí, por ejemplo, yo tengo una sala de lectura ahí en Tlaquepaque, donde están los arquitos de entrada a Tlaquepaque, como la pila seca. Ándele, enfrente de la pila seca hay un jardincito. Y ahí cada domingo a las 11:30 de la mañana ponemos la sala de lectura. Entonces, yo selecciono del acervo que tenemos dos o tres libros. Y entonces buscamos lo que se llama el punto cero de la lectura. Eso, ¿qué te va a decir la lectura de una frase, una acción, una idea? Y sobre esa trabajamos y realizamos alguna actividad o reflexión o escritura de textos conforme a lo que dijo la lectura. Y yo me he encontrado con niños que no les gustan o hasta me dicen, no, a mí no me gusta leer. Y usted no va a hacer que a mí me guste leer. No, pues tampoco me interesa, pues tú sabrás. es mole de oreja, el que quiere come y el que no lo deja. Pues no me engancho, pues no le hace que no te guste. No me interesa. Y a la hora de la hora ya están integrándose. Ya están integrándose y ya participan y hacen cosas. Por ejemplo, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama El pájaro del alma y habla de, dice que el alma es como un pajarito y que tiene unos cajoncitos donde se guardan los sentimientos, la ira, el enojo, el amor, el miedo, y entonces dice muchas cosas el pájaro del alma. Y luego yo les pregunto, y a ver, ¿tú cómo traes ahora tu alma? ¿Cómo está el pajarito de tu alma? Y, pues ya empiezan a platicar, ¿no? Pues yo me vine muy enojado porque yo me levanté temprano y le dije a mi mamá, vámonos a la sala de lectura. Y no, ella se entretuvo y no me llevó rápido. Y entonces el pájaro del alma mío ahorita está enojado. Bueno. Entonces yo les doy una hojita donde están dibujados unos cajoncitos y un pájaro. Y ya les digo, a ver, entonces anota ahí en los cajoncitos cómo está tu ira. ¿Qué le dirías a tu mamá? Para que ellos vayan escribiendo y vayan haciendo algo con lo que leyeron. Uh-huh. Y poco a poco, entonces se van de la sala de lectura con tres libros conocidos. Y ellos no se dieron cuenta que leyeron, pues no les dije yo, ándele, tiene que leer tres libros, si no se va de aquí. No, ya lo leyeron y ya lo degustaron, ya lo masticaron y algo se les quedó y no fue obligados, porque nunca, yo nunca los obligo en la sala de lectura, nunca los obligo a que lean algo o a que participen en la lectura, siempre es como por invitación, como por convicción. Ándale, intégrate, vente. A ver, bueno, no le hace que no leas, siéntate aquí con nosotros, acompáñanos, y no andes por allá, como hacer cohesión, pues hacer grupo, abrigarlos con las lecturas y que, porque para jugar, pues está la unidad deportiva, el patio de su casa o así, ¿no? Pero entonces si van y se acercan a la sala de lectura, pues que se vayan con algo, con algún texto, pues, con alguna idea. Sí, es muy interesante, pues, pues participar en este sentido para acercar a los chavos, ¿no? A los nuevos lectores, de alguna manera, a con los libros, y no siempre es precisamente directamente con el libro y con esta, ¿no? Con condición de que tiene que leerlo, ¿no? No. Hay muchas maneras de leer, ¿no? Ajá. Y bueno, el Centro Estatal para el Fomento de la Lectura va a tener este tipo de actividades también. Sí, el Centro Estatal de Lectura también va a tener este tipo de actividades, y de hecho ahorita se está convocando a mediadores con experiencia, promotores de lectura, a personas que tienen experiencia en el campo de la promoción de la lectura, a que aporten. ¿Qué les gustaría que hubiera en el Centro de Fomento a la Lectura? Además de lo que ya sabemos, de esto que acabamos de decir, de trabajar textos, de leer, de ofrecer lecturas, de contar cuentos, de hacer talleres, ¿qué más podemos hacer allí en el Centro de Fomento a la Lectura? Y se está trabajando en esas propuestas, porque sí va a haber todo eso. De hecho, el domingo tenemos dos intervenciones de narración oral, que es con Alejandro y conmigo, y luego está la orquesta de Tonalá de Ecos, que ese es otro programa de cultura de las orquestas que son municipales y están dentro de un programa que se llama Ecos, y el maestro Manuel Cerros dirige esta orquesta de Tonalá y es la que va a tocar el domingo. Entonces, una pieza musical, contamos, otra pieza musical, volvemos a contar, y otra pieza musical. Y después se hace la presentación, ya la inauguración del centro formal, y va a haber talleres ahí, que los mediadores de lectura vamos a ofrecer talleres con los niños que vayan allí a la inauguración. Bueno, maestra, vamos a mandar un corte musical para continuar con la charla, pero antes pues queremos saludar a quienes nos han reaccionado al programa, que es Adalberto Gutiérrez, Marco Antonio Gabriel, Alma Mendoza, a Hugo Mortis, Olga María Sotomayor, a... Le había dicho a Irat González también. Ah, muy amigo mío ese Angélica, muchacho. Ah, muchas gracias. Pues y Alicia, que Alicia dice que llamó también. Pues a todos los que nos escriben para pues felicitar a la maestra y que... Muchas gracias. Da gusto que tengamos un programa que promueve la cultura. Vamos a escuchar otra rola de Cristo. Lo simple, simple. Vámonos. Descubrí que lo simple es simple y lo complicado innecesario. Cuando aprendí a subir a mi tejado, cuando supe que el amor siempre es de paso, aunque se quede a vivir eternamente. Cuando me comí las palabras que no se deben pronunciar, cuando te escuché rechazarme mientras me abrazabas, momento el sol se ocultó entre las nubes y los pájaros cantaron su triste blues. ¿Dónde estabas tú cuando el sol se ocultó entre las nubes y los pájaros cantaron su triste blues? Cuando miré mis quietos pies y supe que era hora de marcharme, cuando quemé el pasado, cuando los mensajes llegaron a destiempo y no pude detener la nueva historia, cuando perdí el control y me caí a ningún lado, cuando no quedó más conversación que el pasado, cuando el sol se asomó entre las nubes y los pájaros cantaron su triste blues. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? Regresamos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y queremos mandar un saludo a nuestros patrocinadores, a Cuadernos La Aguja, Cuadernos Artesanales, que están a la venta en este momento en el Callejón del Libro, ahí en Juárez y 8 de Julio, donde también daremos un taller cartonero de 6 a 8 el día de hoy y mañana viernes 20 y 21 de abril de 6 a 8, un taller cartonero coordinado por Aref Palacios. Este taller es gratuito, pero tiene cupo limitado. Ojalá y se vengan ahorita, ya vénganse, porque nada más hay 20 lugares para este taller cartonero, que es gratuito, en el Callejón del Libro. Ahí también tenemos a la venta libros usados de diferentes librerías de los libreros GDL y de la Rueda Cartonera. Y bueno, también nuestros otros patrocinadores son La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Peregrino Café Bristo, Granola Gourmet y Cuadernos La Aguja. Ya habíamos dicho Cuadernos La Aguja. Bueno, pues ellos, muchas gracias por sus patrocinios. Gracias a ellos suceden este tipo de proyectos como Radio Cartón. Y también vamos a estar en Arandas 29 y 30 de abril. El 29 vamos a dar un taller en lo que se llama el Festival de El Libro y las Artes de Arandas. Ojalá y por ahí se anoten también. Bueno, vamos a continuar aquí con la maestra, que nos va a leer un cuento y algo más. Este es una historia de Felipe Garrido, de aquí de Guadalajara, y a mí me gusta mucho porque pues habla de esos matrimonios de muchos años y de cómo pasan los años. Y bueno, ya ustedes, ¿para qué les cuento más? Dice, se llama Lluvia. Llueve, resbala el agua por la ventana, amanece y la ciudad está quieta, gris y quieta, fría y quieta. Yo te recuerdo, cabellos de cobre, tu frente clara, tu piel, tus manos. Alzo la taza y hundo en ella media cara. Antes de que el vapor me obligue a cerrar los ojos, me veo reflejado en la superficie oscura. Cuando vuelvo a abrirlos, el aguacero ocupa toda la ventana. No hay ya edificios, ni árboles, ni cables, ni camiones. No hay ya ciudad. No hay tampoco amanecer. Esta luz no tiene edad. Yo te recuerdo, voz de arboleda, tu estatura de durazno florido, tu paso de estanque, de río, tus manos. Alzo una vez más la cafetera y vuelvo a llenar la taza de barro. Me veo de nuevo en el fondo antes de que el vapor me haga cerrar los ojos. Yo te recuerdo, sexo de membrillo, de ciruela, de capulín, tu aliento, tus manos que me daban forma. Abro los ojos y me vuelvo de espaldas a la ventana. Te veo dormitar en el sillón, encorvada. Trato ahora de recobrarte. Quiero ahora rescatarte de las muchas lluvias que han resbalado por mi vida y por la tuya. Intento ahora encontrarte en esa otra mujer en que el tiempo y el polvo y la luz te han convertido. Es Felipe Garrido. Lluvia se llama. Y te digo, me gusta mucho a mí este cuento por la fidelidad y cómo habla todavía con mucho amor de la mujer, pues, y cómo van pasando sus etapas. Pues este cuento me encanta, pero este no lo vamos a contar en el domingo, en la inauguración. Vamos a contar se llama El niño y la muerte. Es un cuento que de un muchacho joven, se llama Honorato, no recuerdo su apellido, a ver si me acuerdo en este tiempo, y dice así, les voy a contar. Cuando Toñito cumplió 8 años, su papá lo llamó, le dijo: ven, Toñito, tengo un regalo para ti. Toñito fue muy emocionado porque a él nunca le habían dado un regalo. Su papá lo llevó al potrero y le dijo: ¿ves esas 8 vacas que están allí? Pues desde mañana te vas a levantar a las 5 de la mañana, las vas a ordeñar, vas a llenar 8 cántaras de leche, 7 te vas a esperar para que llegue el camión y las vas a subir, y la otra cántara la vas a llevar a la barrotera. En la barrotera la vas a entregar y te van a dar un dinero. Ese dinero llegas y se lo das a tu mamá. Con ese dinero tu mamá nos va a hacer de desayunar, de comer y de cenar. ¡Ja! Si se te olvida a ti hacer algo de eso, pues ese día no comemos porque no va a haber dinero. Toñito se sintió triste porque él esperaba pues otro regalo, pero como su papá nunca le había dado nada, pues aceptó esa responsabilidad con gusto. Y desde ese día, todas las mañanas, se levantaba tempranito y hacía todo lo que su papá le había dicho. Después regresaba a su casa, desayunaba y se iba al pueblo, a la escuela. Y así todos los días, día tras día, día tras día. Pero una vez, al salir de la escuela, en la plaza del pueblo estaba el circo. ¡Uy, el circo! Toñito nunca había visto el circo, así que se quedó al helado contemplando los malabaristas, los trapecistas, los perritos que hacían sus gracias, ¡uy, los payasos! Desde ese día ya no se iba a enojar cuando su mamá le dijera: ¡ah, muchacho payaso! Porque los muchachos, esos payasos, no, eran bien divertidos. Él ya no se iba a sentir mal. Así estuvo viendo todas las maravillas del circo. Cuando menos acordó, ya estaba todo oscuro. Se acabó el circo y él volteó a su alrededor buscando con quién se iba a regresar al rancho. No había nadie de su rancho, nadie. Híjole. Se iba a tener que regresar él solo, camine y camine, iba a tener que atravesar el río. No, el río no lo podía atravesar porque se había muerto una maestra allí en el río. Se volcó su camioneta con todo y su hijo de 8 años, y desde entonces dicen que se aparecían allí en el río. No, por el río no iba a pasar, ni ese día ni nunca. Mejor por el vado. Y no, pero por el vado se acordó que allí se aparecían los cheneques, los diablos, las brujas y los duendes. No, por el vado tampoco. ¿Qué iba a hacer? Pues para que sepan qué va a hacer Toñito, ahí los esperamos el domingo en el Centro de Fomento a la Lectura. Pues algo de suspenso, maestra. No se sabe qué va a hacer Toñito. No, no se va a quedar a dormir ahí tampoco. Hola, maestra, una pregunta que me tocó pues hacerle a Alejandro. Bueno, Jesús de Veracruz. No, por esta, como una especie de doble función que ustedes tienen como mediadores o de fomento a la lectura. Una cosa es ser mediador de la lectura y otra es cuentacuentos. Sí. ¿Y a usted qué le gusta más? ¿En dónde se divierte más? No, pues es que los dos tienen su lado bueno y no, yo no lo puedo separar, porque cuando quieres entusiasmar a alguien con un libro, pues le cuentas un, por ejemplo, ahorita estamos leyendo con mis alumnos, yo soy maestra de secundaria y con mis alumnos estamos leyendo un texto de Antonio Ramos Revillas que se llama Los novios de mamá. Pero entonces, para yo entusiasmarlos y que no leyeran, pues nomás porque se le ocurrió a la maestra o porque ella tiene ganas de que leamos esto, yo les platiqué el primer capítulo. Entonces, ya les dije, bueno, y para conocer qué pasó, si le dijo la niña a su mamá que el novio la anda engañando con otra, pues, ¿qué les parece si leemos el segundo capítulo? Sí, sí. Entonces, como que van unidos, promover la lectura y la narración oral, porque es una manera de llamar la atención hacia un texto, el platicar un poquito, platicar un pedacito, y pues ahí ya estás contando. Pero cuando está contando cuentos, la intervención del público, de los muchachos, de la gente que está ahí, también es muy persuasiva para uno como contador, ¿no? Como narrador. Sí, y es como un indicador de qué estás haciendo, de si estás conectando con el público o no. Porque si, por ejemplo, estás contando y alguien saca su celular y se pone a chatear, pues no le vas a ir a arrebatar el celular. En cambio, habla de ti como narrador. ¿Qué estás haciendo como narrador que la otra persona prefirió abocarse al celular que escuchar tu historia? Entonces, hay que trabajar en eso. Tienes que elegir mejor tus textos, o tienes que involucrar mejor al público, o qué es lo que tienes que hacer para que esa persona sea capaz de dejar de lado el celular y decir, bueno, no se va a tardar 7 años el cuento. El cuento son 3 o 4 minutos, que ampliamente puede esperar tu chat, ¿no? Entonces, el público te da una lectura de tu narración. Yo cuando invito a las personas a oír los cuentos, les digo, ojalá que sus miradas y nuestras narraciones se encuentren. Porque es maravilloso ver los ojos de las personas y encontrar tu narración ahí. Y que te devuelvan, que están sintiendo. Una vez fui a contar cuentos a una escuela de futbolistas y conté La noche de los feos de Mario Benedetti. Entonces, yo fui contando y veía yo a las personas y todo. Luego me volteé así para ver a la izquierda, a las personas de la izquierda. Cuando regresé la vista hacia el frente, estaba un muchacho con la cabeza hundida entre sus rodillas y estaba sollozando. Y bueno, me dio mucho trabajo seguir con la narración así como si no hubiera visto nada, porque pues quieras que no te afecta. Y es mucho más fácil aguantarte de reírte si estás contando un cuento gracioso, es muy fácil aguantarte de reírte y ver que todos están ahí atacados de la risa y tú sigues contando muy serio, bien pues contando. A que si estás contando algo triste y luego ves que alguien llora, a mí sí me dan ganas de llorar. Me cuesta más aguantarme, pues, de seguir con la historia si veo que alguien ya está así bien movido y conmovido. Ya me da más trabajo, pues, seguir como si nada, porque te va moviendo. Igual si el público está distraído, pues sí, también se siente feo, también te dan ganas de decir, pues, que pasen buenas noches, llamen al que sigue, a ver si ese sí le hacen caso. y también, digo, pensamos de repente que esto de los cuentacuentos es solamente para niños, ¿no? Pero digo, desde luego que hay cuentos para todo tipo de públicos, sí. Y público en general también, sí. ¿No? Este cuento que leí, el de lluvia, nosotros lo leímos, no lo leímos, lo conté. Ajá. En unas sesiones que hicimos de cuentos eróticos para adultos. Se llamaba Cuéntamelo. Fueron dos series, Cuéntamelo 1 y Cuéntamelo 2. Bien originales nosotros. Y contamos para adultos dos compañeras y yo, Zaira Rubio, Paola Sandoval y yo, y preparamos esas historias para adultos, que pues no eran vulgares, no se oían feo, nada más eran como eróticas, pues. Digamos que no eran así crudas y ay, no. Bien, estaba bien. Después hicimos otras jornadas en un restaurante de Tlaquepaque, y allí ya Paola no pudo participar con nosotros, pero estuvo Gadiel Andrade, y también Gadiel escogió unos cuentos muy, muy buenos. Entonces sí hemos contado para adultos, hemos hecho funciones para adultos, pero básicamente para niños o para adolescentes también. Y este domingo, que es la inauguración del centro de estatal, ¿no? Sí. Del fomento a la lectura, ¿qué más van a tener aparte de cuentacuentos? La música, va a estar el gobernador, va a estar la foto. La Secretaría Federal de Cultura. Y va a estar posiblemente también el presidente municipal. Yo escuché que estaban de vacaciones, pero me imagino que para el domingo ya volvieron. No, además es un acto muy importante, ¿no? Sí, porque es el primero en la República Mexicana, el primero de su, así, de su importancia, pues, de que ya va a ser un centro formador de promotores de lectura, porque el de Ocotlán, el que coordina mi amiga Alicia Reyes Romero, está abocado a actividades de promoción de lectura, de fomento a la lectura, más no forma mediadores, no forma promotores. Los forma en el sentido de que, por ejemplo, van muchachos de preparatoria a hacer su servicio ahí al centro de fomento en Ocotlán. Y esos muchachos que prestaron su servicio ahí ya quedan como marcados, pues, para ser promotores de lectura, porque sí te marca el hecho de estar colaborando en que otras personas lean, ya es algo que no puedes soltar, ya es algo que después lo haces hasta sin querer, como en automático, ¿no? Sí, anteriormente, digo, antes de estos programas y del pues los vínculos y las instituciones, pues quien quería ser mediador o de alguna manera fomentar la lectura, pues lo hacía libremente, ¿no? Sí. Ahora con el corazón. Sí. Ahora si alguien quiere ser promotor de la lectura, hay también una especie de cursos, ¿no? Y cómo se anotan, cómo participan en esto. Pues ahora que se va a abrir el Centro Estatal de Fomento a la Lectura, si tienes preparatoria y tienes interés en promover la lectura, puedes cursar la licenciatura. A mí lo que se me hace difícil, pues, que las instituciones no contratan promotores de lectura como tal. Yo no veo en el programa, digo, en el periódico, yo no veo que diga, se solicita promotor de lectura. a mí es lo que se me hace difícil, que sería, digamos, como una profesión alterna, como, digamos, los docentes. Qué bueno que se prepararan en promoción de la lectura también, porque un indio que sabe leer puede llegar a ser presidente. También un burro que no, pero pues ya depende de las campañas, ¿verdad? Entonces, sí es importante eso. Aquí en la Secretaría de Cultura de Jalisco ofrece esos diplomados para mediador de sala de lectura. Entonces, está ofreciéndolos para bibliotecarios y para personas interesadas en fomentar la lectura. Mañana empieza un diplomado y hay profesores, hay bibliotecarios, hay personas que... Yo conozco un mediador buenísimo que nada más cursó la primaria, pero es una persona que sabe muchísimos libros y te cuenta y te entusiasma con los libros que te platica. Y tú, no hay así de los libros conocidos, no hay uno que le digas, oye, ¿ya leíste tal? Y que te diga, no, ese no. Le preguntas de muchos libros y, ah, sí, el de fulano de tal, el que trata de esto. O luego en su conversación te dice, ay, estás como Emma. ¿Cuál Emma? Pues la de Jane Austen, y te platica el libro. Y es una persona que creció en un pueblo muy chiquito, no me acuerdo cómo se llama el pueblito, y nada más tiene la primaria, pero es buenísimo como mediador. Y hay diferentes profesiones, hay personas que nada más terminaron la primaria o la secundaria o la prepa. Somos como muy muy diversos en lo de salas de lectura en cuanto a formación. Así como hay personas con doctorado, hay personas que tienen poca escolaridad pero muchísimo conocimiento y ganas de fomentar la lectura. Bueno, pues ya saben, este domingo a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, allí los esperamos. Todos estos que pasan por ahí en bicicleta, en patineta, caminando, porque es día de vía libre, ¿o cómo le llaman? Recreativa. Vía recreativa. Pues pueden llegar ahí a escuchar. Ajá. Y a conocer el lugar, ¿no? Las instalaciones. Sí. Uy, quedó precioso el centro de lectura. Y su coordinadora es una mujer con muchísima experiencia en fomento a la lectura, a pesar de que es joven, porque Carol Johnson es joven. Bueno, cualquier persona que sea menor que yo la veo joven. Entonces, ella es muy buena. Entonces, va a haber actividades muy interesantes. También van a regalar así recuerditos, lápices y... Va a haber muchas cosas interesantes, además de... Sí, como también sí. Va a haber actividades, pues sí. Igual se apuntan en algunas de las actividades, seguramente sí. Círculos de lectura, ¿no? También habrá préstamo de libros, ¿no? Sí, ahí se van a poder sentar a leer, a estrenar los sillones y todo. Va a haber columpios para leer adentro del Centro de Fomento a la Lectura. Hay un salón que tiene el piso es antiderrapante y es hipoalergénico. Por ejemplo, yo en mi sala de lectura tuve que poner una lona y una sábana porque hay niños que son alérgicos al polvo, al pastito o al polen. Entonces, para evitar eso, tuve yo que... mi hija me compró una lona y me regaló una sábana grande de franela. Allí en el centro de lectura, ese salón, el piso, es hipoalergénico. Si tienes alergias ahí, no hay problema de nada. A no ser que sea alérgico a los libros, ya decía. Ah, no, ahí ya no hay remedio. Maestra, algo que quiera agregar, porque nos tenemos que ir, se nos acaba el programa. Pues los invito a la inauguración del Centro de Fomento a la Lectura, allí saliendo de la estación Cristóbal de Oñate, allí a las 11 de la mañana. Las actividades están programadas de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. No todo va a ser discurso, el discurso va a ser breve. Sí, está programado muy poco tiempo para la inauguración, ya lo demás son actividades de lectura.